Ok, ministro. Olha, eu que queria dizer, bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todos. Eu quero falar, em parte em nome do presidente Lula, o que eu vou dizer inicialmente, o presidente Lula agradeceu muito, ficou muito emocionado com a visita do Alberto Fernandes, que como todos sabem, não só um antigo amigo nosso, de governos, dos governos em que estávamos todos atuando, mas também candidato a presidente da República na Argentina. E a visita dele é extremamente significativa, um candidato que vem aqui visitar um presidente que está preso, porque demonstra uma verdadeira solidariedade e um sentimento que, se você me permite exprimir, que ele foi dito lá que a prisão do Lula é simbólica para toda a América Latina. A libertação do Lula será simbólica. E o presidente Lula ficou muito tocado com isso, nós somos muito amigos, ele é amigo também da Cristina Kirchner, e ele desejou... Ele disse o seguinte, a sua primeira tarefa é ganhar a eleição na Argentina. Porque com a vitória da Argentina, do Alberto e da Cristina, nós poderíamos ter uma esperança da volta da democracia à América do Sul e América... América do Sul, sobretudo, e América Latina. Rapidamente, só para lembrar, o presidente continua atento a todos os assuntos, comentou o acordo Mercosul-União Europeia, lamentando muito que esteja ocorrendo algo que também foi muito discutido com a Argentina no passado, os riscos de desindustrialização cada vez maior dos nossos países, que vamos ficar exportando matérias-primas e produtos primários em troca de bens manufaturados europeus. Então, acho que isso basicamente define o que foi uma conversa muito animada, muito emotiva, mas também muito lúcida e muito cheia de análise. Nós agradecemos, eu quero mais uma vez agradecer, quero lembrar no meu caso especial que o Alberto foi quem me levou ao Papa a primeira vez, falamos do Papa Francisco e do interesse com que o Papa Francisco acompanha, hoje mesmo parece que há um vídeo que pede que os juízes sejam, não se deixem levar por pressões, que julguem com a justiça. O Papa Francisco tem falado no Lofé e é para nós uma grande alegria termos esse, se é que a gente pode dizer, porque é um amigo comum, embora que nos dê a bênção. E que ele abençoe também, sem se meter na política diretamente, mas que ele abençoe a vitória do Alberto. E o único que não falamos foi de futebol. Ah, futebol proibido. De futebol não falamos. Não, bueno, a ver, brevemente, vou falar em espanhol, vou falar lento para que me entendam. Para mim é uma alegria ver o Lula. Lula é alguém muito importante para todos nós. Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento a Lula y un enorme cariño por Lula. La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido. Yo soy un profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Hace 30 y tantos años que enseño Derecho Penal y veo con mucha preocupación la detención de Lula. Tal vez el gobierno de Brasil no advierta que está creando una mácula muy fuerte en su gobierno, teniendo detenido a un hombre como Lula, que es un hombre de cuya inocencia no dudo y que realmente tiene todo el derecho de estar en libertad, también para defenderse. La detención de Lula, además, es una mácula al Estado de Derecho. A mí me preocupa enormemente que estas cosas ocurran en nuestro continente. Como soy un hombre comprometido con el Estado de Derecho, porque hace 35 años enseño Derecho, la verdad es que voy a estar al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos, también de Lula. Y espero que esta detención termine cuanto antes. Lo digo queriendo mucho al pueblo brasileño, porque Brasil no merece tener una mancha que significa la detención de Lula. No lo merece. El pueblo brasileño no merece que alguien como Lula esté preso. Sobre el acuerdo de América Mercosul con la Unión Europea, ¿no? ¿Usted ya llegó a criticar? ¿Caso el señor sea eleito, usted pretende rever ese acuerdo? A ver, la verdad es que nosotros no estamos en desacuerdo con un acuerdo de integración con la Unión Europea. De hecho, con Celso, cuando él era canciller y yo era jefe de gabinete, en Viena negociamos y empezamos la negociación por un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El tema es, ¿en qué consiste ese acuerdo? La impresión que tengo, por lo que se conoce, es que fue un acuerdo anunciado precipitadamente para que Macri pueda aparecer con un logro en su campaña electoral. Pero la verdad es que me entero después que Francia lo está rechazando. y si la segunda economía de Europa lo rechaza, ¿en qué consiste este acuerdo? Pero además, lo que más me preocupa es que lo que aparece como acuerdo condena a la Argentina a un proceso de desindustrialización muy grande. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es levantar las persianas de las industrias para volver a dar trabajo en la Argentina. La mayor obsesión que tengo es que no haya un solo argentino sin trabajo. Entonces, ¿usted pretende rever ese acuerdo? Y que si el acuerdo es... Lo que pasa es que no se conoce, porque se anunció y no se conoce. Pero si el acuerdo es lo que suponemos, que es otra vez que nosotros vendamos productos primarios y ellos no vendan productos industriales, eso lo vamos a tener que revisar sin ninguna duda. Y además, me estoy enterando también que la producción primaria que podríamos llegar a poner sería con cupos, con lo cual no es exactamente lo que nos dijeron, con cuotas, exactamente, con cuotas. Entonces, a mí me gusta hablar con seriedad, no me gusta hacer publicidad como Macri. Yo no conozco en detalle el acuerdo, pero si el acuerdo es lo que se vislumbra, no podemos razonablemente estar de acuerdo. Fernández, ¿cómo sería un eventual gobierno del señor con relación al Brasil, visto que a gente está sob el gobierno de Bolsonaro? No tenemos ninguna otra posibilidad que estar bien con Brasil. Brasil ha elegido un presidente y yo respeto la decisión del pueblo de Brasil. Pero con el pueblo de Brasil solo podemos estar bien. Solo podemos hacer las cosas para estar unidos. El destino nos ha hecho hermanos. Y no tenemos otra posibilidad más que estar unidos. ¿Sobre las semejanzas entre lo que se considera una perseguición judicial contra el expresidente Lula y el proceso que vive Cristina Kirchner? Son muy parecidos. Yo le marqué recién al presidente Lula tres casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los tres casos, el objeto de persecución son los tres líderes que en algún momento gobernaron esos países. Y en los tres casos hay un forzamiento de las pruebas. Las pruebas en su interpretación se fuerzan para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en los que ellos nunca estuvieron involucrados. En Brasil, hechos indeterminados, ¿no? Los hechos indeterminados, lo que alguna vez habló Moro, que además ahora hemos conocido los mails que se cursaba con los fiscales. ¿Y cuál es la expectativa de las previas ahora de agosto? Y ojalá nos vaya bien, porque creo que los argentinos merecen tener mejor suerte. Porque estaba empatado con Macri hasta la última pesquisa. No. Eso porque lees mucho la prensa macrista, pero no pasa eso. Estamos bien. La torcida nossa, inclusive do presidente Lula, ou vai ter? Mas você já pode até criticar a Cristina Kirchner em algumas outras ocasiões, em outros governos dela. Por que essa aliança agora? ¿Yo con Cristina? Sí. Porque nos dimos cuenta que divididos y separados habíamos permitido que Macri se vuelva a gobernar. Sí. Y el peor castigo que merecemos es... lo peor que hicimos es habernos dividido y haber facilitado que Macri viviera. Y ahora nos unimos, no Cristina y Alberto. Nos unimos todo el peronismo y todas las fuerzas progresistas de Argentina. ¿Y esas denuncias de corrupción no pueden prejudicar que los jornalistas presenten también? No, pero de cualquier modo... Yo no estoy cuestionando la corrupción que pudo haber existido. No es eso de lo que hablo. Hablo de la persecución a Cristina. Son dos cosas diferentes. Si un funcionario se corrompió, que se haga cargo de su hecho de corrupción. Pero Cristina está siendo involucrada arbitrariamente en casos que no tienen nada que ver. Cuando el presidente del Brasil, ¿no?, dice que cualquier gobierno de izquierda puede tornarse una nueva Venezuela, ¿cómo que usted ve esse questionamento? Passa a ser uma provocação, uma ameaça do governo? Aqui para a câmera, aqui, por favor. Não é sério. Eu não lhe vou contestar ao presidente Bolsonaro que siga dizendo, que siga falando mal de mim, que não sabe o favor que me faz. Bueno, obrigado. Obrigado. Ok, graças a todos. Muchas gracias. Obrigado.